No confío en nadie porque soy sincero. Running to the check, lo quiero con 6-0. Corriendo ilegal con el 2.0. Dios me perdona si se arma el chispero. Tengo en mi casa el culo que yo quiero. Nada de amenaza, te buscamos primero. Aprendí a bailar con todos los salseros. Voy hasta la muerte por mi compañero. Ahora cierro trato facturando on the low. Hasta la una buscando el dough. Billete nuevo, ya me hace un show. Bajo 200, I'm on the road. No hay sentimiento por una hoe. El humo sube como un hotbox. Cae la noche y suena el motor. Cuando piso el acelerador, con esa mala me voy de tour. Patrono del mal, tiramos un video que sea viral. Volando bajo me alejó del radar. Mi gente en alta como un aderal. Se monta y salta como un animal. La calle y la shh, veneno mortal. Yo camino bien, no me pueden parar. Contando maguala me alejo del mal. Con la funda llena y subido en un phantom. Así quiero estar. Pasamos trabajo, ya no importa cuánto. Tenga que josear, yo no me dejo de buscar. A mí me tienen que matar, pero mis mandriles me cuidan la espalda y te sacan la mano porque hay lealtad. Facturando on the low, hasta la una buscando el dough. Billete nuevo, ya me hace un show. Bajo 200, I'm on the road. No hay sentimiento por una hoe. El humo sube como un hotbox. Cae la noche y suena el motor. Cuando piso el acelerador, con esa mala me voy de todo. Hasta la una buscando el dough. Billete nuevo, ya me hace un show. Bajo 200, I'm on the road. No hay sentimiento por una hoe. El humo sube como un hotbox. Cae la noche y suena el motor. Cuando piso el acelerador, con esa mala me voy de tour. Rodri Molina, esto es un abuso. En China, fue que la puso.